de ti y todo te lo di sin pedirte nada. En ti yo descubrí que lo más lindo es tu mirada. Por culpa de este amor me quema el pensamiento, me nublan los sentidos estar lejos de ti. Cansado de llorar, cansado de sufrir, contigo descubrí el amor. Te fui queriendo como la luna a las estrellas, como una flor en primavera que moriría si te vas. Te fui queriendo un poco más al descubrir que mi alma por amor se moriría si te vas, se moriría si te vas. De este amor me quema el pensamiento, me nublan los sentidos estar lejos de ti. Cansado de llorar, cansado de sufrir, contigo descubrí el amor. Te fui queriendo como la luna a las estrellas, como una flor en primavera que moriría si te vas. Te fui queriendo más al descubrir que mi alma por amor se moriría si te vas, se moriría si te vas. Me nublan los sentidos estar lejos de ti. Cansado de llorar, cansado de sufrir, contigo descubrí el amor. Te fui queriendo como la luna a las estrellas, como una flor en primavera que moriría.